Pues ya esta segunda parte que vamos a disfrutar ahora de la entrevista que tuvimos con José Ramón, Javi. Ahora en esta segunda parte, pues bueno, cosas interesantes como, por ejemplo, cómo fue ese boom, ¿no? De las grabaciones, ¿no? Y, por ejemplo, si era rentable grabar una banda, ¿no? Eso fueron algunas de las cosas que hablamos y con la que empieza precisamente esta segunda parte de la entrevista. Efectivamente, cosas muy interesantes como, aparte de las anécdotas que nos cuenta José Ramón, sí, la rentabilidad de un disco de marcha de Semana Santa, que es algo que a lo mejor algunas veces nos hemos preguntado. Claro. Así que vamos con la entrevista, la segunda parte de la entrevista a José Ramón Muñoz Berro. Hubo una época de, bueno, vamos a llamarlo boom, también provocado por la calidad de las grabaciones que tú llevabas y bueno, los ingenieros que trabajaban contigo y las bandas también, se grababan muchísimos discos. Hubo una época de crisis, ya sabemos todas las crisis que tuvimos, no la que tenemos ahora con el coronavirus, que también es gorda, en el que hubo una incidencia de menos grabaciones. Yo lo achaco fundamentalmente, por supuesto, a la economía. ¿Era rentable grabar un disco para una banda? Bueno, grabar un disco nunca ha sido una cosa que provoque unas grandes ventas. Un disco de una banda, eso Sí. nunca ha provocado grandes ventas. En estos casos prima más la ilusión y la motivación de la gente. Claro. Lo que es la creación artística, la devoción por los titulares, más que eso, pero por el tema de ingresos no, no es una cosa que. Hombre, lo suyo es que yo siempre tengo muchas fórmulas para esto y lo que intento es que, hombre, se haga la grabación, cubran más o menos los gastos. Si ganan un dinerito, pues lo ganen, pero que Pero que tampoco es una cosa, no, esto no claro. tiene ni siquiera lo hace nombre, Se ¿eh? Ni siquiera. hacen más o menos las tiradas que se solían hacer, a lo mejor 1.000 Pero copias sí, o. pero que ni siquiera las bandas de nombre, de mucho nombre, Claro. puedan ven esto un negocio, porque es que no lo veo, desgraciadamente, ¿no? Ojalá. Y de esto, pues también. Hablando de anécdotas, hay algunas anécdotas de lo que son las grabaciones nocturnas, Hombre, que grabaciones eran muy nocturnas. buenas. Yo creo que no he grabado ningún disco que no sea nocturno. Ya gracias a Dios, Se están grabando. Yo hace mucho que no grabo, ¿eh? Se nota. ya hace mucho se quitaron, ¿eh? Se quitaron. ¿Se quitaron? Se quitaron Esas grabaciones porque eran es míticas con que, los termos de hombre, café. entra a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana, tela. Classic. Y entonces, pues, una ocasión, bueno, hubo dos muy buenas. Una ocasión me acuerdo que estábamos grabando, yo creo que era con Pepe, y de buenas a primeras estábamos escuchando un ruido de fondo y dice, ¿qué suena? ¿Eso qué es? No sé, pero estamos aquí, no hay nadie. Dice, oye, ¿quién está haciendo ruido? Dice, ¿cómo que no? Dice, mira, esto suena. Dice, mira, mira, aquí suena un ruido. Pero si está aquí no hay nadie haciendo ruido, estamos toda la gente de la banda aquí dentro de la sala, ¿no? Y es que había un señor que se había quedado dormido debajo del piano. Y no lo había dado cuenta, estaba el tío debajo del piano, estaba Sí, muerto, claro. bueno. Y otra nocturna muy buena es que se nos presentó una banda un día con 30 tambores. Paraba. 30 tambores. 30 tambores. Qué Era una barbaridad. agrupación. Qué barbaridad. Y decía el director que tenían que grabar todos. Claro. Yo, bueno, pero vamos a ver, es que no caben, es que en el sitio donde tenemos la percusión es que no caben 30 tambores. Entonces, pues resulta que los llamaba por mote y cogió y, bueno, empezó. Dice, los voy a dividir, bueno, los vamos a dividir en dos grupos: unos que graben unas marchas, otros, ah, pues, hostia, pues eso está bien, perdón. Esta tiene que quitarla porque. No creo. Bueno, dice, venga, pues. Venga, dos grupos, venga, pues 15 para grabar una marcha, 15 otra. Bueno, pues venga, y ahora de buenas a primeras, pues a las 3 de la mañana le tocaba a uno de los grupos. Y empezó a llamarlo por mote, me acuerdo. Yo sé que había uno que le decían el pollito. Y el pollito era el primer disco grabado en su vida, estaba tío allí en el sofá, que el sofá tiene mucho peligro porque el sofá ese es como si te atrapara así y te quedas frito, ¿no? Y el pollito estaba en el quinto sueño. Y cuando va el directo es el pollito va que se espabila, coge el tambor, cogió carrerilla y mira, se metió contra el cristal que separa lo que es la cabina de la sala de grabación, que dejó hasta la marca de la cara en el cristal, como los dibujos animados y eso, ¿no? Dejó hasta la marca de la cara. Y el chaval está reanimándolo allí. Y bueno, pues... Es que grabarse un disco a las 4 de la mañana, ponerte a grabar marchas, cofrades y cualquier otra cosa, puede ser bastante duro, ¿eh? Hombre, durísimo, pero a mí lo que me hacía gracia era una banda, no voy a decir cuál, que me decían, nosotros vamos a grabar de noche. Digo, sí, ¿no? Dice, porque nosotros, cuando sale nuestra hermandad de noche, es de madrugada. Digo, dice, entonces nosotros grabar de noche no nos va a afectar. Claro. Y claro, una cosa es tocar la calle y otra cosa es meterse en estos berenjenales. Puede ser muy soporífero. A las 5 de la mañana ya no hay sonido. De nadie. 4:30, 5 de la mañana ya no suena nadie. Vamos, yo recuerdo a las 6 de la mañana grabando el solo de Presentado Sevilla. Una de las experiencias más interesantes de mi vida y para el técnico también. No sé cuántas veces se hizo aquello, no sé, tú te acordarás. Yo, sí, yo te acuerdo de aquello. Ese disco de los que yo es que no afinaba, yo no afinaba la corneta. Hombre, y ese claro. Solo, eso lo voy a decir ya porque se ha prescrito. El del año se grabó. 97, ese solo lo grabé yo con una trompeta, con la boquilla de corneta, metí una trompeta porque no afinaba ninguna corneta. Claro, estaba yo solo. Y estaban todas las cornetas allí, las cogí todas, había 8 cornetas. Ninguna corneta afinaba. Claro. Y hasta entrar una trompeta. Y con la trompeta está grabado. Y grabado está desde aquel año y bueno, y así salió. Sí, las grabaciones nocturnas, José Ramón. Bueno, y hablando de lo que son las columnas estas de sonido, yo he tenido directores de banda eso que han llegado y lógicamente son columnas que están en la mesa de donde está la cabina y para hablarle a lo mejor a los músicos se ha puesto a hablarle a la columna. Digo, ¿qué hace hablándole? Dice, no es por aquí. Digo, no, hombre, no por aquí. ¿Qué hace hablándole al altavoz? No, yo creía que era por aquí el micro. Digo, no, hombre. Claro, es que es un mundo totalmente diferente del mundo amateur, sobre todo. Bueno, la banda de música... Tampoco te creas tú que, porque sean, lo hemos hablado antes, que sean profesionales. Hombre. En un estudio de grabación, a no ser que hayas estado muchas veces, pues ya tienes un poquito de experiencia. Pero si es la primera vez que va, pues todo es muy, muy, muy nuevo. Y más en esa época, en la época que estamos hablando. Hombre, es que profesionales a niveles de banda, yo considero que hay dos bandas. La banda municipal, lógicamente, no les queda más remedio. Claro. Y la banda militar. Las demás son, algunas son semi... Pero la mayoría son bandas. Al final son los aficionados a la música. Y bueno, estábamos hablando antes de eso, de la calidad que, por ejemplo, figuras como Pepe Torrano le dio a esta. O sea, esa dedicación, ¿no? Porque las grabaciones mejoraran mucho. Es verdad que las bandas en general, a lo largo que han ido pasando los años, hasta que estamos ahora en la actualidad, han mejorado mucho musicalmente, porque los estudios que se hacen son mucho mayores, los músicos interpretan mucho mejor. Pero las grabaciones que se hacían antes, ¿tú crees que eran mejor de lo que se hace actualmente? O por lo menos no se pone tanto énfasis, porque a lo mejor las bandas pues ya no se preocupan tanto, van a cualquier sitio, graban y salen unos discos, lo que comentaba antes, ¿no? De esos discos que suenan raros, ¿no? Que no suena banda, ¿no? ¿Crees que eso está pasando? Que eran antes mejores los estudios y peores las bandas, digamos, entre comillas. Y ahora está pasando al revés, que las bandas son mejores interpretativamente y no se tiene tanto en cuenta que la grabación sea mejor. Sí, hombre, a mí eso no es una cosa que no me afecta, ¿no? Porque yo siempre trabaje donde haga una, en mi caso, pues esa calidad fonográfica en pro de una grabación, por mi parte, desde luego, se mantiene. Porque lo que vas buscando, ¿no? Sí, yo voy siempre buscando que la calidad nuestra esté siempre lo más alta posible, a niveles de, como para daros lo que es un servicio de grabación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el nivel de la banda es... ya eso depende del listón que ponga su director musical. O sea, a nosotros eso no nos... Por lo menos a mí, al criterio que yo con el que yo trabajo estas cosas, a mí eso no me afecta. Hombre, ha habido antes, pues había muchas bandas que tenían, bueno, por supuesto, muchas bandas que tenían un nivel que no tienen ahora y que, lógicamente, pues bueno, la grabación a base de trabajo y a base de mucho machacar les hacía un favor, ¿no? Uh-huh. Hoy día hay bandas que pueden estar muy preparadas, pero incluso estando muy preparadas, es lo que he dicho antes, hasta las profesionales tienen su listón, su límite. Entonces, a mí la verdad es que yo lo que intento es que eso a mí no me afecte. A mí, yo la calidad tengo que tenerla por encima de lo que sea. Hombre, sí es verdad que se hacen grabaciones. Yo no voy a dar nombres de nadie. No, se no. hacen grabaciones por ciertos sitios que dejan mucho que desear. Se hacen grabaciones con gente que a niveles de como ingenieros de sonido, pues yo lo pondría un poco en duda, porque aquí está claro que, hombre, un ingeniero de sonido tiene que tener una trayectoria, una preparación, una experiencia de muchísimo tiempo. Esas cosas no son de un día para otro, y no se puede dedicar a una persona a decir yo soy ingeniero de sonido o técnico de sonido cuando hay cosas que veo que, en fin, que pongo en cuarentena. Sí que es verdad que se está poniendo los últimos años se está poniendo menos cuidado, y yo creo que también lo que dices tú, Javi Pérez, es que hay más conocimiento ahora. Hay personas quizás dentro del mundo de las bandas de Cristo y de Palio también más preparadas. En el mundo de las bandas de cuenta de tambor y de agrupación musical, antes se ensayaba en la calle, ahora se ensaya en un estudio que a lo mejor está un poco insonorizado, y ya eso da pie a que alguno de la banda que más o menos sepa manejar el Pro Tour o el Logic, como podemos hacer nosotros para editar este podcast, no es lo mismo editar el podcast este que hacemos nosotros que grabar a una banda por pistas en un estudio que no es un estudio de grabación ni nada. Claro, da un resultado bueno, que puede dar un resultado, pero no es un resultado profesional. Exactamente. Hombre, yo es lo que siempre he defendido, desde luego, que ingeniero de sonido, el ingeniero que esté conmigo tiene que ser muy profesional. Yo hay cosas que veo que no... Yo no tiraría por ciertos derroteros, porque aunque sea la banda más humilde del mundo, yo tengo que grabar con un profesional muy bueno, y nosotros tenemos que estar a la altura. Lo que no podemos es poner una banda, yo no puedo poner una banda o un grupo o lo que sea en manos de alguien que es supuestamente aficionado, pero no es un ingeniero de sonido profesional. Hombre, acostumbrado a personas como Pepe Torrano y Adolfo Castilla o David, que es un ingeniero que conozco de Alicante, que es buenísimo, e incluso Olivier Deschamps, que era un ingeniero francés con el que yo grabé algunos discos. ¿Sí? Que la verdad tengo un recuerdo muy bonito de ese hombre, y que en paz descanse, porque falleció hace algunos años. Sí. Y bueno, pues hombre, somos gente con unos niveles importantes. Creo que se grabó, puede ser el disco de Utrera, de la banda de Ciudad de Utrera. Sí. Lo grabó Olivier Deschamps, puede ser. Olivier grabó algunos, sí. ¿Alguno? Y también del Amor de Córdoba grabó algunos. El Amor de Córdoba. Era un sujeto muy simpático. Sí. Porque... Un ingeniero francés grabando en marchas de Semana Santa. Francés, pero además era gracioso porque mezclaba el sevillano trianérico con el idioma galo, ¿no? Entonces la gente se hartaba de reír. Sí. Porque además era un tío que trataba muy bien a la gente. Sí, Sí, tengo un buen recuerdo de él. Yo lo conocí en una de esas grabaciones, y la verdad es que tengo un buen recuerdo de Olivier, la verdad. Sí, hombre, era muy simpático. El pobre, pues... En fin... Las cosas que pasan, ¿no? Vámonos a otros temas, volveremos. Anécdota y más, ¿eh? Anécdota y mucha más, ¿no? Un programa entero. Te quería preguntar, antes hemos tocado el tema un poquito de Soslayo. Hablábamos de que la economía ya no es lo que era, las grabaciones ya se hacen de otra forma. ¿Tú aconsejarías a las bandas, por eso, por lo que hablábamos antes, decías que ya la venta de discos ya no se hacen tantas copias como se hacían antes, claramente, entre otras cosas porque la gente ya se está acostumbrando a no tener disco físico, no es por otra cosa. ¿Tú recomiendas a las bandas cuando van a ti para grabar un disco, oye, vamos a hacer esta grabación pensando en el digital, o sea, ya en plataformas donde se distribuye la música, más que en un disco físico? Yo sigo aconsejando el disco físico. ¿Sí? Sí. Ya cada uno, hombre, después cada uno puede venir con la idea que quiera, pero yo siempre voy a aconsejar disco físico, porque es que a mí es que lo que me siguen pidiendo. A mí me lo siguen pidiendo muchas bandas, el disco físico. Y el formato normal, vamos. No, hay excepciones, hay quien me pide el Digipack, que es el estuche de cartón, pero vamos, son los menos, pero me lo piden. Y vamos, de momento, la demanda que sigo teniendo es el disco físico. También porque, hombre, también porque son, a lo mejor, pues un artista de muchísimo calibre y tal, pues a lo mejor, pues lo piensa direccionarlo así, pero al fin y al cabo esto es una música que es popular, que es una música tradicional, una música, y la gente quiere tener ese recuerdo, quiere tener eso plasmado de alguna forma, una cosa que quede para toda la vida, y a mí me siguen pidiendo lo que es el disco de toda la vida con su libreto, su fotografía y sin más historias. Independientemente de que después ese disco lo suban a Spotify, sí, para problema. Ganar, hombre, con su escucha, después ya cada banda... Es compatible. Claro, es compatible con las notas, pero lo del disco, el disco físico, y gracias a Dios, todavía se mantiene... Sí. Se mantiene. Incluso está habiendo casos, lo que pasa es que son los menos, está habiendo casos de la vuelta al vinilo, ¿eh? Ajá. Está habiendo casos de gente que a lo mejor pues plantean encargar un vinilo. Uh-huh. Que se puede hacer sin problema. Quería retomar anteriormente una cosita que se nos ha escapado con la charla que vamos teniendo. Tenía por ahí una pregunta y era que bueno, antes las bandas, cuando iban a grabar bandas de música, yo creo que en las de Cristo no pasaba tanto, pero en bandas de música sí, veíamos que los repertorios casi siempre eran marchas clásicas las que grababan, ¿no? Tipo Amargura, Soledad de la Mano. ¿Esto crees que, bueno, ocurría porque no tenían un repertorio propio o no se preparaban quizás para los discos marcha el proceso? Eso sí pasa ahora, ¿no? Pasa un poquito más, o que las hermandades y bandas no se preocupaban tanto por nuevas marchas, sino que, bueno, ellos grababan las marchas que conocía todo el mundo, ¿no? Y no tenían ese trabajo. ¿Crees que eso ha cambiado? No era por falta de repertorio, era por falta de visión. Porque yo en este aspecto he aportado mucho, pues he ofrecido muchas piezas para grabar a las bandas. Hombre, si no es por mí, de luego, nunca se habría tenido en cuenta temas como es el caso de Cordero de Dios, de Ricardo Dorado, que yo la conocía por Infantería de Marina de Madrid, Jesús de Pasión, Jesús de la Salud, o Nuestra Señora del Patrocinio de Brañes. De Brañes. O, por ejemplo, Al Señor de Pasión de Ramón González, de 1897, que además la descubrí yo, en los archivos de la Hermandad de Pasión de Sevilla. O temas como Sevilla Llora, de Ginés Sánchez, o Ángeles de Triana, o Solemnidad de José Pérez Ballester. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tampoco, ya si tú orientas a la gente, le dices, oye, esto también se puede grabar. Hace poco yo he hablado con un director de una banda que me decía, hombre, yo es que no quiero grabar otra vez Mi Amargura, no quiero grabar otra vez, yo qué sé, pues Osana y Cersei, no quiero grabar otra vez Como Tú Ninguna. Digo, no te preocupes, que hay mucho por grabar. Hay mucho. Porque además hay cosas que se han grabado en X tiempo, pero que están muy mal grabadas. Sí. Yo el otro día le demostré a una persona, un amigo mío de la zona de Cabra, Aguilar, etcétera, donde, bueno, en este caso hablamos de Aguilar de la Frontera y de Sebastián Valero. Sebastián Valero. Yo de don Sebastián Valero he grabado algunas cosas. Pues yo grabé Sacramento. Sí. Además lo tuve en el estudio. La hemos escuchado aquí en el podcast recientemente. De tenerlo en el estudio además fue una experiencia muy bonita porque él en el estudio le explicó a los músicos lo que significaba cada parte. Uh-huh. Y cuando terminó la explicación, la banda le dio un aplauso. Uh-huh. A ese hombre que fue una experiencia... Bueno, entonces, bueno, le grabé también María Soledad, que es impresionante, un tema impresionante. Bueno, pues de ese hombre, por ejemplo, hay muchas cosas que se han grabado, pero se han mal grabado. Claro. Yo el otro día, con un ejemplo, le demostré, precisamente con María Soledad, le demostré cómo sonó en su primera grabación y cómo sonó con la forma y el método de grabación que yo tengo y en la calidad que yo intento imprimirle a estas cosas. Y se nota. No tiene nada que ver. Vamos, me lo dijo una persona que no es un profesional de nada de sonido, sino que es una persona que de oído, a simple oído, se da cuenta de que no es lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden volver a grabar, pero con una calidad muy superior, y hay muchas cosas que es que no se han grabado, y hay muchísimo patrimonio musical. En banda de música hay muchas cosas, ¿eh? Y este podcast... Fíjate una cosa, Javi, ¿sí? Perdón que te interrumpa, que hay... Sebastián Valero tiene 34 marchas procesionales. Sí. De 500 obras que tiene, tiene 34 marchas. Y de esas 34 marchas se habrán grabado 10 o 12. O sea que... Sí, esto pasa en muchos autores, lo estamos viendo a la hora de, a la hora de buscar marchas, sobre todo nos gusta hacer... Claro. Monográfico, pues de determinados temas, pues hemos dedicado a la Virgen del Carmen, a distintas vocaciones, y nos damos cuenta muchas veces que hay muchas marchas que están por ahí perdidas y que no se han grabado ni nada. Oye, es verdaderamente una pena. Lo primero que no se toca, porque al no haber una grabación, la verdad es que para mucha gente... No hay una referencia. Es fundamental eso, ¿no? Pues ya hay una grabación, la gente lo escucha y ya por lo menos le suena y se interesa por ello. Pero claro, es que al no haber ni siquiera grabaciones de determinadas marchas, pues... Por ejemplo, Virgen del Carmen de Ginés Sánchez, que el mes pasado se la entregué a la Hermandad del Carmen de San Gil. Sí. Esa marcha la encontré yo en los archivos, sí. Y bueno... Es una marcha que no, nunca se ha grabado, igual que le pasa Luz de Nervión de este hombre o Virgen de las Nieves. O sea que no son temas que no se han grabado. Por lo que sea. Sí, es una labor que nosotros que hemos empezado hace poco este podcast queremos llevar a cabo, que es sacar marchas a la luz que no están grabadas o son desconocidas para el público, por si alguna vez se van a tocar las cofradías, que eso ya es otra historia, que se toquen los desfiles procesionales. La marcha que dice de Ginés Sánchez, por ejemplo, que bueno, no está grabada, pero bueno, hoy día podemos tener la opción, a lo mejor, de con los programas informáticos que sí, hay, claro, hacer un sampleado, que es lo que yo hice personalmente con esta. Pero muy bien, ¿no? para que más se o menos se conozca y podamos tener un soporte donde podamos sacar marcha. Claro. Nosotros hace poco estuvimos, sacamos también una marcha de Antonio de la Cruz. Que se llama Corpus Christi. Uh-huh. Está a piano, pues encontramos en la Biblioteca Nacional el original a piano y la pusimos en el podcast. Claro. Y bueno, a raíz de esto, ya que hablamos de esto, tú tienes un gran archivo musical. A mí me encantaría toquetear ese archivo. Te tiene que dar permiso de Fari, ¿eh? Te tiene que dar permiso antes. De partituras, de grabaciones, esas grabaciones inéditas que tiene que haber por ahí. Fotografía y todo eso. Aunque no podamos verlo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí a lo mejor que nos puedas decir que sea... una joya, que nosotros se nos hace la boca agua cuando vemos una partitura antigua? Pues, hombre, ahí yo la verdad es que... Aparte de todo el archivo de, sí. De Escame, ¿puede ser que tengas el archivo? Bueno, yo de Escame tengo una serie de marchas. A mí me faltan marchas de Escame. Te faltan marchas, ¿no? Tú pude tenerla. Y no las tuve porque fui tonto. Lo voy a decir muy claro. Porque a mí me la ofrecieron... en su día, uh-huh. A condición de que no salieran de mi casa. Entonces yo la rechacé eso porque yo dije que no, que si era para que las tuviera guardadas en un cajón en mi casa, no, porque yo lo quería para que las bandas la tocaran. Claro. Pero claro. Ahí fui... Claro, además que esto es habitual. Yo no sé, la gente, hay mucha gente que se dedica a eso. A lo mejor tiene una marcha, le pasan a muchas bandas, muchos directores, oye, que claro. Tienen marcha en un cajón. Y parece que les cuesta trabajo sacarla. Yo algo que nunca... Hombre, yo en ese caso es que dije, no, yo te las doy a condición de que no salgan de tu casa. Digo, yo para eso no las quiero. Digo, déjalo, entonces no me las des. Porque si yo, hombre, porque... ¿Cómo si, es criterio, creo? No, porque si es para estar guardado en un cajón, no, porque es que yo lo quiero para que las bandas lo toquen. Que para eso está hecha la música, para que se toque. Exactamente, hombre, para que se toque. Es absurdo tenerla guardada en un cajón, ¿no? La marcha de la C, perdona que te corte, había estado 25 años guardada. Sí, porque es que lo que pasa con Ginés Sánchez. Ginés Sánchez, el hombre, hizo mucha amistad conmigo. Sí. Y era una persona muy afable, era una persona... Era superior, era una persona extraordinaria. Muy detallista, era un hombre... extraordinario en todo, vamos, era una persona de las que no hay, ¿no? Y el hombre, pues... Como pocos compositores hay hoy día. Sí, era un encanto en todo el hombre. Y además era curioso porque era muy enamorado de la cadencia andaluza, aunque era gallego. Exactamente, hay mucha cadencia frigia, que hablamos mucho aquí. En Marchas de Palio, de la cadencia frigia o andaluza. Exactamente. Y él, pues, bueno, además... Precisamente hubo un momento muy bonito cuando se presentó el disco de pasodobles de la Cruz Roja, donde se grabó Curro Romero, que es suyo, de Ginés Sánchez. Hubo ahí un momento que por culpa de ese disco existe Ángeles de Triana, eso tiene toda su historia, en fin. Y Ginés Sánchez era una persona que él, pues, sabía que yo, pues, tenía interés por estas cosas, que me dedicaba al tema de las grabaciones y demás, y él, pues, me daba todo su... además, el formato que él te lo daba, que es el de siempre, que como a tamaño de medio folio. Medio folio, la partichela, ¿no? La partichela y el guión. Y además, guión, manual todo, pues, me lo manuscrito, porque Ginés le pasaba como a don Pedro Morales, con el que también tuve muchísima relación y mucha amistad. Y el hombre, pues, me iba dando sus cosas. Yo las iba guardando, y claro, cuando ya... Con muy buen criterio, por otra parte, porque es que así es como dándoselo a un productor de grabaciones discográficas y a una persona que va a cuidar ese archivo para que suene como debe sonar. A ese hombre era muy inteligente, porque hacía... Y ahora, bueno, ahora, últimamente, pues se están como escondiendo las obras. No, esto no sé. Y nosotros vamos a luchar todo lo que podamos, claro, aquí en Marcha de Pario, para sacar marchas a la luz, los que se puedan y las que tengan mayor calidad, menor calidad, la que te guste más, te guste menos, pero intentar sacarla. Hombre, yo ya te digo, con ese archivo tengo una gran tarea clasificatoria todavía de documentación. Uh-huh. Pues tengo guardado muchas cosas, de muchos materiales, de muy diversa índole. Y claro, poco a poco tendré que optar por organizarlo. Claro. Pero eso es una tarea de mucho de tiempo. Bueno, yo estoy, en ERTE ahora. Sí, ¿no? Yo tengo una gana de entrar. A mí eso de ERTE me suena a Marte. O sea, yo puedo tener ganas de ir a lo mejor a Euro Disney, ¿no? Pero hay dos sitios donde quiero ir, que era el archivo de José Ramón y el piso que tenía Enrique... En la calle Escobedo. En la calle Escobedo, ahí está. Yo estoy allí. Un piso entero dedicado a archivo de banda. Sí, o sea, eso puede ser una cosa. Lo que pasa es que, hombre, lógicamente, en ese sitio de la calle Escobero ya no hay nada. Ya no hay nada, claro. Pero vamos, yo sé cuál es la casa perfectamente, porque yo vivo muy cerca. Y la casa está al lado de la iglesia de San Gil, ¿no? También me vale el archivo de la banda municipal, que, bueno, sabrás que el toda la obra de López Farfán, pues, la tiene la banda municipal. Sí, sí, sí, bueno, además, hombre, hablando de archivos, hay muchos más archivos, ¿no? Porque me suena a mí que hay un archivo grande por parte de los FON, ¿eh? Sí. Ahí por ahí hay un archivo, la familia FON creo que tiene un archivo importante. ¿Puede haber todavía alguna marcha que no se conozca? Yo creo que puede haberlo. Yo creo que sí, que puede haberlo, porque estamos hablando de unos músicos de una talla importantísima, de un calibre muy fuerte. Hombre, yo creo que sí, pero claro, no sé hasta qué punto se plantearán la familia, a lo mejor organizar aquello, no lo sé. Yo sé que hay cosas, hay marchas que pueden aparecer cuando menos te lo esperas. Claro. Porque la marcha esta de 1897, que descubrí yo los archivos de Pasión, buscando otra cosa, apareció esa marcha. Estaba yo con el que entonces tenía cargo de archivero de la Hermandad de Pasión de Sevilla, y de buena primera me dice, ¿esto qué puede ser? Y cuando yo vi la instrumentación, digo, esto es una marcha. La taquicardia sería altísima. Digo, hombre, esto es una marcha, digo, además, fíjate, digo, con la escritura, la nomenclatura antigua de los instrumentos, digo, bueno, esto es una marcha, y la grabé con la Oliva, en el disco que sacó en el año 95, creo, 95, bueno, se editó en el 96. Fue, puede ser. Un disco que viene el Azulejo del Cachorro. El Cachorro, ¿no? El disco del Cachorro. Ese disco hemos puesto ya alguna marcha. Eso es. Ahí se metió esa, y también me parece que alguna de las de don Pedro Brañez, porque es que yo, una de las cosas es que yo tenía la ilusión frustrada, ¿eh? Yo le grabé a don Pedro en uno de mis primeros discos Jesús de Pasión. Te iba a comentar, José Ramón, que me estabas contando esa vivencia, ¿no?, con grandes autores en el estudio de grabación. Cuando, por ejemplo, un Pedro Morales estaba en la grabación de ese disco, ¿él aportaba durante esa grabación o simplemente estaba allí visionando? ¿Se le daba, sí, le pedía consejo? ¿Cómo era él? Sí, sí, sí, por supuesto. Él, hombre, con mucho respeto siempre, ¿eh? Eran personas que... Yo es que no te puedo hablar nada malo, es que todo eran recuerdos de estas personas grabando, todo el recuerdo ha sido siempre muy bonito, un recuerdo muy bonito, algunas veces muy emotivo, como por ejemplo ese aplauso tan grande que se llevó don Sebastián Valero en junio-julio del año 2000, cuando grabamos por primera vez Sacramento, y son recuerdos muy bonitos de esas personas que, bueno, por supuesto, daban sus opiniones, matizando lo que le parecía a lo mejor la interpretación, o claro, lo que sea. Pero técnico. Pero bueno, yo creo que hasta agradecían el gesto de que una banda de aficionados, ¿eh? Claro. Hombre, por supuesto, los profesionales también, pero bandas de aficionados, sí, que se grabara, ¿no? Además, don Pedro, que siempre era muy, muy con el músico de banda, más que con, sí, ¿sabes?, con las altas esferas a lo mejor del mundillo. Sí, sí, sí. Se relacionaba mucho con los músicos, con nosotros que estábamos tocando a lo mejor, y era una persona muy... Y le hacía muchos favores a muchos músicos, ¿eh? Porque cuando él estuvo en la banda militar, yo sé de músicos que me han comentado, músicos que a lo mejor hoy día son profesores de conservatorio de bastante nivel, que me han comentado que los tenía en la banda militar, le hacía bastantes favores para esto, a niveles de trabajo, a niveles de cosas. Ese hombre hacía muchos favores, hacía mucho por la gente, y hay muchos músicos de la banda militar que han estado con él y se acuerdan de don Pedro y se acordarán toda la vida. Se acordarán toda la vida. Y nosotros también. Pero con muy buen recuerdo, ¿eh? Sí. Muy buen recuerdo. Bueno, ya para ir terminando esa última pregunta ya de esta entrevista. Dos preguntas. ¿Cómo ves ahora mismo el mundo de la música profesional? Y sobre todo, ¿te quedas con las marchas clásicas, con lo que se hace ahora, o crees que no distingues? Tanto bueno era lo que se hacía antes en marcha clásica como lo que se hace ahora. Hombre, yo pienso que todo vale, pero dentro de un orden y un equilibrio. Pero todo vale. O sea, no, yo no soy nadie para juzgar. A mí me merece mucho respeto una persona que se sienta a componer. Yo no soy nadie para... Me puede gustar más o menos, pero todo vale. Eso sí, dentro de un orden y un equilibrio. Porque, por ejemplo, una marcha procesional, hay que tener en cuenta lo de siempre, que, hombre, que se hace con una... La marcha tiene una determinada función, y si un paso tiene que andar con esa marcha, pues hay que tener la justa medida para que se pueda interpretar en la calle. También se pueden hacer otro tipo de composiciones, más tirando por otros derroteros, pero claro, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Eso es lo que yo veo. Vamos, yo te digo que hay cosas antiguas que están muy bien, cosas antiguas que no están tan bien. Esto es como todo. Esto es como todo, ¿no? Y es lo que yo veo en ese aspecto. Vale, y bueno, José Ramón, ¿qué proyectos tienes ahora entre manos? Eso se puede contar. Eso se verá. Top secret. Eso se verá cuando estén terminados y se pueda hablar, porque de momento mi coordinadora de producción no me deja publicitar proyectos que aún estén en proceso de gestación, pues. Dice, además, ya por mí lo contaría, pero el problema es que como uno no está solo y tiene su coordinadora por ahí, pues tienen cortado un poquito. Pero sí es verdad que, hombre, sí soy un poco reservado, o somos un poquillo reservados en ese aspecto, porque mientras esté en proceso de gestación no nos gusta hablar de qué estamos haciendo, ¿no? Hombre, ¿por qué? Porque... ya incluso esto es un consejo que yo le doy a las bandas cuando empezamos una idea de una grabación. Evidentemente siempre se sabe que a lo mejor se está haciendo algo tal, pero no me gusta que se publicite, sobre todo de cara por el tema, sobre todo hoy día, de las redes sociales, y porque profesionalmente yo he visto que han pasado muchísimas cosas, y claro, ya uno está un poco ahí con reserva, ¿no? Porque claro, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y tendemos a eso, a no dar información mientras esté en proceso. Porque dice que mientras menos se habla, menos se escribe, ¿no? Y José Ramón, no solemos decir cuando grabamos esta entrevista, pero decimos que estamos una calurosa mañana de verano. No sé exactamente cuándo sí, publicaremos. Digamos que no hace frío aquí. No hace frío. No, la verdad que no. No sabemos cuándo vamos a publicar exactamente este episodio. Pero bueno, tenemos un acontecimiento que sin duda es historia mundial. Está pasando, está ocurriendo, nos está cambiando la forma de vivir, que es este coronavirus, y está afectando mucho, mucho a las bandas. Ahora mismo podemos decir que casi la actividad de las bandas está paralizada casi al 100%, ¿no? Bueno, poco a poco vemos cómo se van... Ya se van animando, sí. ya hay algún ensayo, hay conciertos. ¿Cómo crees que va a afectar esto a la música francesa? Y sobre todo, en perspectiva de que se nos viene un año vista, hemos pasado de no tener Semana Santa, lo cual ha estado afectando mucho a las bandas. Y tanto. Si planteamos, no queremos plantearlo, pero bueno, debemos de tenerlo ahí. Si pasamos una Semana Santa más sin desfiles profesionales, ¿crees que las bandas van a poder soportar esto? Hombre, yo creo que eso no debe de pasar. O sea, ya pasó este año y otro año más no debe de pasar. Y es más, yo creo que hay que empezar ya a darle curso a lo que son salidas profesionales, ya. Porque yo también... yo veo mucha manipulación con esto, con esta historia que estamos viviendo por parte de los medios. Yo veo excesiva manipulación y mucho bombardeo en la gente. Si estuviera todo tan malamente, estarían los hospitales hasta arriba. Yo no veo los hospitales hasta arriba, las UCI no están hasta arriba, que haya más o menos contagio, pero bueno, yo no veo las cosas tampoco tan graves. Evidentemente eso pasó, pero yo veo demasiada manipulación. Yo creo que deberían ya de darle suerte y de que los volviera, la normalidad tiene que volver como era y ya está. Y si, por ejemplo, hay algo con el tema de los costaleros, bueno, pues los costaleros, hay otras soluciones para que se puedan salir. Las bandas tienen que seguir su vida normal. De hecho, ha habido bandas que hace ya bastante tiempo están ensayando. Me consta de otra manera, pero bueno, es cuestión de adecuarse un poco, claro, y volver a la normalidad. Y hombre, esto tiene que no se puede consentir otra Semana Santa, otra barbaridad como la que hemos vivido. O sea, no se puede consentir. Algo hay que hacer, algún plan. Para eso están doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, pero algo hay que hacer, porque lo que no se puede. Y la banda, yo ya rompí una lanza en algunos medios antes de la Semana Santa, viendo lo que pasaba. Y yo siempre he dicho que a las bandas no se les puede dejar a los pies de los caballos, por parte de comportamientos que yo he visto este año por parte de ciertas hermandades con las bandas, que no son admisibles. Porque, hombre, una de las cosas fundamentales es que usted, cuando contrata una banda, la contrata a lo mejor en octubre, pero desde que usted la contrata, la banda empieza a trabajar para usted. Claro. Las horas que tocan detrás del paso es el final de ese contrato. Pero hay que preparar un repertorio, hay que montar marcha, hay que arreglar marcha para que suenen y demás. Hay que ensayar, hay que uniformarse en condiciones. Y que normalmente suele haber también actos entre medias del año, como conciertos, etcétera, ¿no? Por supuesto, incluso hay contratos que tú firmas un contrato de Semana Santa, pero realmente en el contrato entran 5 actuaciones. No voy a decir que hermandad en cuestión, pero hace unos años pues estuve al tanto de la contratación de una determinada banda que decía, vale, es el día de la Semana Santa, pero aparte de eso hay 5 actuaciones dentro. Claro, vamos a un concierto, procesión de gloria, una procesión a lo mejor de gloria también de la hermandad. Y yo, por ejemplo, estas cosas de hoy día, yo las procesiones de gloria, yo no te estoy diciendo de sacar a la Magdalena a la calle, ni a la Esperanza de Triana, ni al Gran Poder, pero vamos, las procesiones de gloria de una determinada forma, con unos determinados cuidados o medidas, deberían de ir saliendo, porque si se permiten conciertos con un aforo de 1.500 personas, claro, o manifestaciones como los paseos taurinos que ha habido con 2.000 personas y 3 horas y media en la calle, que me parece muy respetable, porque no me disgusta el mundo del toro para nada, pero hombre, si se permite una serie de cosas, las procesiones, claro, de gloria, que pasa, eso deben de ir saliendo por lo menos, y los desfiles y esto, y las bandas deben de volver a su actividad. O sea que... Bueno, José Ramón, pues terminamos esta charla, entrevista que hemos tenido, muy interesante. Daría para mucho más, pero... Sí, porque de anécdotas se me han quedado unas cuantas. Se te han quedado unas cuantas, pues no. Podemos hacer otra grabación. Claro, ni el tiempo tampoco es limitado, ni el calor que estamos pasando aquí va a ser... Bueno, pero eso es bonito, hombre. Hombre, claro. Esto también da para anécdota la intrahistoria que nos ha ocurrido. Claro. Es que íbamos a grabar en un sitio y se han puesto de obra y no hemos tenido que mover donde no hay aire acondicionado. Y, hombre, ya estamos empezando a pasarlo un poquito. Sí. Entonces vamos a ir terminando, pero queremos también que si alguien quiere contactar con José Ramón Muñoz Berro para exponer sus proyectos, las inquietudes que tenga, sugerencias, marchas de su archivo que estén perdidas, sí, ¿no? Eso también es interesante. Bandas que quieran grabar y con una calidad... Sí, hombre, no. Una calidad contrastada, una cosa decente. No hay cuatro clarinetes metidos en un local de ensayo. No. Una cosa en condiciones como se hacía y como hace José Ramón. Dinos tu contacto. Pues mira, yo, ya sea para bandas, para coros también, para solistas, para cualquier tipo de grabación. De grabación, no solo Semana Santa, claro. No, no, porque por ejemplo el año pasado edité el disco de La Cuadrilla de Aledo, que es un grupo del folclore murciano importantísimo, porque es el que marca, bueno, he hecho trabajos como arreglos para el coro de Santa Genoveva hace unos años, Perfiles de Navidad, que lo hice con un arreglista con el que trabajo también, extraordinario. En fin, bueno, lo mío está abierto a todo tipo de música realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier cosa, cualquier sugerencia, lo pueden, hay un correo electrónico donde pueden mandarme la propuesta que sea. Además, hombre, se estudia de forma personalizada, porque esto es como el que se hace un traje a medida. Hay que hablar con las personas y saber más o menos qué le interesa y qué no, ¿no? Claro. Entonces, para eso pues hay un correo que es jmberros@gmail.com. J de Jaén, M de Madrid, B de Barcelona, E de España, R de Roma, R de Roma, O de Oviedo, S de Sevilla, @gmail.com. jmberros@gmail.com. Ahí pueden mandar cualquier sugerencia, cualquier iniciativa, cualquier inquietud. Y, hombre, pues se estudia sin problema, incluso dejando un teléfono de contacto, pues se puede mirar. Todo es posible siempre que se vea con una lógica, ¿no? Claro. Se busquen soluciones. Eso es. Bueno, pues nada, darte las gracias por este rato que has estado con nosotros. No, hombre, gracias a vosotros ante todo. Ya lo decíamos al principio, teníamos mucha gana de compartir este ratito contigo, pues eso, para que nos diera a conocer un poquito más de este mundo de la grabación, que al fin y al cabo es de lo que nosotros nos servimos para poder difundir la música. Pues esas grabaciones que muchas veces echamos de menos de muchas marchas, y gracias a tu trabajo, porque con esa gran discografía que tienes a las espaldas, muchas de las marchas que ponemos sin duda habrán sido producciones tuyas, eso pues posiblemente. Estoy seguro. Y nada, pues darte las gracias y esperemos que tenerte otro día por aquí y seguir comentando esas anécdotas que se han quedado en el tintero. Pues cuando ustedes queráis, una desgracia a vosotros, y que me disculpen las personas que me conocen de mucho tiempo, porque habrá personas que se merecen que los haya mencionado y no los he mencionado, porque bueno, igual que no he mencionado anécdotas, igual que no he mencionado nombres de muchas producciones que son importantes, pero es que también el tiempo manda, y hombre, esto es un mundo muy amplio y demás, pero bueno, que me disculpen que no lo he mencionado, que no lo he hecho a propósito. Pues nada, Javi, pues buen ratito que hemos echado. Magnífico. Y seguro que repetimos, ¿verdad? Va a haber que tirar de José Ramón y a ver si tiene alguna marcha por ahí, anécdota de esto, alguna marcha que no conozcamos, alguna grabación que ya también lo intentaremos sacar. Yo salivo cada vez que escucho algo así. Así que nos vemos pronto. Muy bien, hombre. Un abrazo. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Javi, Final de la entrevista, han sido hora y media de charla con José Ramón Muñoz Berro, muy interesante. Podríamos haber hecho casi un monográfico de una semana, sí, hablando con José Ramón de las muchas anécdotas que tiene, muchas se nos han quedado en el tintero. Sí, lo que nos contó fuera de micro, que hay cosas que incluso no lo hubiéramos podido... Hay cosas publicar. Con rombo y todo. Hay cosas con rombo y cosas que no hubiéramos podido publicar, interesantes, cosas de compositores, y bueno, eso se va a quedar para nosotros, lo sentimos. Pues sí. La verdad es que teníamos muchas ganas de compartir este ratito con José Ramón. Habla mucho de la banda de cornetas, de las agrupaciones, porque bueno, dentro de las grabaciones musicales pues hay mucha importancia, ¿no?, a esas bandas de Cristo, pero también son muchas las bandas de música que han grabado con José Ramón. Y eso, queríamos que no quedara ahí, ¿no? Porque yo creo que, como tal, ¿no?, esa figura del productor dentro de la música cofrade, ¿no?, pues está él, ¿no?, como gran figura en la historia. Y queríamos que no dejarlo pasar. Y yo creo que incluso alguna que otra vez tenemos que llamarlo para que compartir también otra de sus facetas, aparte de productor, ¿no?, porque también es casi como un investigador, ¿no?, de música cofrade también. Sí. Con marchas que saca la luz, ¿no? Sí. Hace poco hablábamos de alguna suya. Sí, de Virgen del Carmen, de Ginés Sánchez, uh-huh, y que tiene un archivo que dice que se tiene que poner con él. Que tiene que poner a arreglarlo. Tiene que poner a arreglarlo. Así que yo ya me he ofrecido voluntario. Ya lo había escuchado. Yo me ofrezco voluntario a todo eso, y seguro que el amigo Bolaños, nuestro colaborador, también está ahí llamando a la puerta, seguro. Bueno, pues dentro de poquito, este mismo mes, tendremos otro episodio ya canónico, y viene potente, viene con muchas cositas, y nos vemos pronto, Javi. Pues nada, hasta el próximo episodio. Adiós. Chao, chao.